Jorge, no viene el fiscal. Ya lo tenía dicho de varias. Ni tampoco viene la doctora. ¿La fichó? Correo, la nueva cambio. Café, la. Carbonel. Carbonel. Carbonel. Están haciendo esta asamblea abajo, y van a hacer huelga. No les cumplirán, pero. Tienen una escala, dice que no les han cumplido. Pero son varios sindicatos, son tres sindicatos. ¿Y cómo hacemos con el asunto de Piscoya? Ha mandado otro habeas corpus. Ah, no. Una expresión de grave que era el Tribunal Constitucional de Vázquez. Del Cieguito. Porque sigue cuestionando eso. ¿El Ciego? No, Piscoya. No, ya. El del Piscoya. Hubo uno y se desistió. Llegó la notificación de que se había desistido. No, pero si ese día vino con la juez, no vino. Claro. Pero, ha regresado también. Pero con esa fecha se ha desistido. En su. Acá. Lo que hay que contestar es el último habeas corpus que la jueza considera improcedente, pero no considera improcedente por las razones válidas, ¿no? Por otras razones. Porque ese tipo hay que tener cuidado. A mí me parece que se ha desistido. Sí, hay una notificación que se desiste. Porque jurídicamente habría que plantearle, ¿te acuerdas de que pensábamos hacer una acción de habeas corpus, algo? Cuando tú dijiste que tenías ahí tus contactos con el AMPA y esa cuestión para mandarle una embajada, ¿te acuerdas? Claro. Pero ahí habría que enfocarle técnicamente, pues, porque no vamos a esperar que... Porque ¿tú crees que él se va a quedar tranquilo procesalmente? ¿Qué cosa plantean? Tampoco tenemos la Suprema, no manda. No manda, pero la Suprema. O yo voy a ver la sentencia, pero hay que hacer lo que... Tendríamos que ver la sentencia. Mañana y a de acuerdo. A ver si nosotros podemos tener alguna posibilidad de... ¿Cuál es su...? Este es el caso. Este es el caso. Estamos tres, ¿no? Ya, gracias. ¿Desistiéndose de la acción de amparo? ¿De qué? De parte de él, le conté las llamadas telefónicas, todo eso cuando tú dijiste que quería mandarle una embajada, pero el asunto está en que él sigue fregando. Ahorita se ha desistido, estamos acá en el total de desistimiento, tengo que tenerlo aquí. Pero llegó la esta de la. ¿Desistimiento de qué? De la habeas corpus. ¿Para el tribunal? Para la apelación a la sala. En la sala del habeas corpus. Del habeas corpus. Habiéndose desistido, desde por no recibir, por no presentar la apelación. Pero él tiene como 50 habeas corpus contra nosotros. El último que tenemos, el más pesado, es que la Suprema con Vázquez Gorri. Y yo francamente quiero hacerlos de la palabra. Igual, porque haremos. Se le ha condenado en legítimo procedimiento y legal resolución. La ley no hace distingos entre una persona invidente. Hay que tener en cuenta además de que este señor nos ha engañado durante todo el proceso. Que ha ocultado que recibía otros ingresos del Estado, con lo cual la pena debió ser mucho más grave. Sí, porque hay que pedir uso de la palabra ahí también. En adelante, en cualquier proceso de habeas corpus o amparo, hay que pedir uso de la palabra. Lástima que en lo de Piscoya no se podía, porque no somos partes, pero el hecho de que haya venido él con la abogada es una demostración en la Corte Suprema que nosotros estamos acertados. Hay una queja acá contra nosotros, con ¿sabes? Que se llegó el día. Perdón, el suelo. Esta no es. Esta es la mierda. Otra. También lo hace con una doctora Ávila. Tú y yo. Yo soy Santiago. Solución. Vino Carrera, firmó todo, pero eso me entregó después. La chica. Pero tú quieres sacar de la última vista también con Carrera. No, ya no. Porque habíamos hablado. ¿Y cómo, entonces cómo querías resolver el asunto ese de, del 722, el problemático que la relatora decía que no era? Todos los que él ha intervenido tienen que intervenir. No, pues habíamos quedado en que la última vista se anulaba. No se puede anular. No, pero no, porque tendría responsabilidad yo. No, pero si él está mal bien obtenido, ¿cómo va a resolver? Pero él resuelve todo lo que ha visto. ¿Pero con qué tiempo va a resolver? ¿Tú crees? Sí, así es, ¿no? ¿Tú crees? Igual que tú que has cambiado, todo tiene que ver. Yo no creo. ¿Y porque yo consulté? No creo que pueda. ¿Usted consulté? Me dijo, no, sí, claro. Yo consulté en el órgano y dicen que no. ¿Que Bruce te ha hecho eso? ¿Y Bruce qué sabe de eso? ¿Cómo es, amigo? Le pregunté. Yo he consultado el órgano de control y me dicen que no. A ver, voy a llamar a... Porque esto no va a cometer otro error ahí. No, pero mi hijo no va a tener responsabilidad. ¿Ah? No va a tener responsabilidad. Claro, o sea, ¿cómo una persona que no está en el cargo va a estar usurpando funciones si no es? Lo que vio mientras estaba. Bueno, por eso, pero ya se supone que la vista fue un día y al día siguiente él lo obtuvieron. Entonces, ¿con qué tiempo va a ver los expedientes? Pero para mí lo que hay que hacer es no cometer errores. Claro. Yo quise anular, pero antes de anular, hice una preguntadita. Porque ahí en ese 722, no sé a qué escenario habrás quedado con Magali, pero ahí estábamos claros de que ella incurrió en algo. Yo le he pedido a Hilda, le he pedido Pero ahí Magali incurrió en delito, tú sabes perfectamente eso. Está negando en nuestra presencia que era el 722 y nosotros sabemos hasta el hartazgo que es el 722. Eso está mal. La ONU mandó que mande el descargo de la visita y carajo, yo no sabía que había moderaciones. Como dijo que todo está bien, pero ya mandamos ya. Todos los días. ¿Cómo está ahí la onda vieja? Ahí en el asunto de Piscoya habría que hacer algo técnico, jurídico. ¿Qué podríamos hacer ahí? Un habeas corpus podría ser por una persecución. Preventivo. Claro, porque tu planteamiento de que le mandes una embajada con tus contactos en el AMPA era algo que no era viable. Porque ¿a quién pensabas mandar tú? No, yo tengo un amigo que en el INDE, que en cualquier cosa, todos ponemos. ¿Pero no te parece eso? Claro, no, es peligroso. Peligroso. Peligroso. Eso siempre se llega a saber. Además, él no ha estado así con nosotros, ¿no? No, eso fue. ¿Cómo está, señorita? Buenos días. Nada que tenga que ver con... No. Sí, sí, sí. Ya, si la cosa se pone de otro tipo, ahí sí, yo mismo soy. No creo en nadie. Son los primeros. O sea, ya hay una respuesta ya... De otro está... tipo, ¿no? Pero cuando otro tipo, si alguien viene y te jode, es como si me jodiera a mí. ¿Cierto? Pues ahí ya... Entendíamos. Pues no vayas a asumir toda esa posición conmigo con Carrera, vos. No. Claro, porque si Carrera es tu parte. No, y se supone que yo lo estoy jodiendo porque lo que tú estás haciendo conmigo es como que si yo lo hubiera jodido. Y tú, si te haces un autoexamen, yo no tengo nada que ver en eso. A mí me parece absolutamente injusto. Pero no vayan a no equivocarse conmigo. No, compadre. No, voy a estar pasando aquí. Yo lo único que reacciono es cuando me jodan. Me tocan indebidamente, porque si es debidamente, como la huevo, normal. ¿Qué vamos a hacer? Tú tienes que cumplir y porque Carrera, dentro de sus disquisiciones, él no debe tener las mejores referencias de personas, antes no la tenía. Y ahora de repente te está candeleando a ti para que... o instigándote a que hagas algo tú de esa, de esa forma. No. Y la única cosa que puedes hacer tú es matar a una persona para que no quede huella. Todo lo demás es arma. Y matar a una persona ya estamos hablando de qué cosa. Nadie haría eso, Gloria. Nadie haría eso. Pero ese Picoya sí se merece, pues, porque es un desgraciado. Entonces, si quiere actuar... Es una persona incorrecta, pa. Es un perro. Un perro, porque ha tenido la concha de venir acá y decir, acá estoy. Estoy vivo. Con ella. Lo voy a fregar. Con ella. Ese es su mensaje. Y es lógico, no va a venir por las puras. Por eso te decía que no hay que bajar la guardia, ¿eh? Hay que hacer... Ahora hay que ver dónde será su estudio, qué cosa hará, qué... Porque él se siente, pues, Bueno, yo le doy la espalda. ¿Cómo? Yo le doy la espalda. ¿No le das? Yo, ah. Ingeniero, yo, le dio la espalda a él. Le dijo, por tu culpa, ya ves, yo quiero cogerme. Pelearon. No, sí. Pelearon, ya está, en la cárcel también pelearon, ¿no? Creo que me dijeron, venimos. ¿Quién te contó eso? Que andan en director, que andan en pleito. Este es el último de Picoya. Ya se le están concediendo. Claro, aquí le concede, pero en la apelación ya se destina. Pero es un poco sintomático, ¿no? Claro, él porque se... si está con esas ganas de fastidiar, claro, que se desista, no deja de... Todas sus acciones de habeas corpus o lo que sea, van a salir en contra, porque él recurrió a la nulidad, a la vía ordinaria, y encima de la vía ordinaria le ha salido, de manera que cualquier cosa que acción de mejor, ¿por qué? ¿Qué se le ha hecho? ¿En qué se le ha violado su derecho constitucional? En absoluto. No, el pato, al contrario. Lo que ha venido es el abogado de la parte que fuimos a la reconstrucción. Ya. El ministro Torres en la Constitución es nula. ¿Por? Porque el señor ya ha llegado y se ha ido a la cárcel. ¿Y usted lo ha visto? Le digo. ¿A cuál señor? Por sí, el ministro Torres. ¿Se ha ido a la casa de quién? En la otra parte. Está en la Constitución y hay que quitarlo. ¿Usted lo ha visto? No, me han dicho. Bueno, tráiganme pues una foto de que está conversando, chupeteando a la mujer. Pero en esos casos yo creo que tú deberías levantar una acta. Ahí está mal. Y la otra cosa es que en esa diligencia las personas que han tomado no son trabajadores del Poder Judicial. Bueno, dígale usted su alegato. ¿Qué tiene que ver eso? Dígalo, usted es legal. ¿Y ellos cómo saben que no van a salir el Poder Judicial a comenzar? Claro. ¿Alguien les ha dicho? Ellos. ¿No te parece para comenzar? ¿Eh? Para comenzar, o sea que alguien está infiltrando. Segundo lugar, que no hay necesidad que sean trabajadores del Poder Judicial. Ellos no han hecho nada más que tomar un listado. Hola. Además de eso, de que haya ido a la casa, es una falsedad más grande que el edificio. No, no, sí, me tiene absolutamente sin cuidado. Eso es una... Al contrario, y al contrario. Mira, acá lo singular es que el hijo de la agraviada se me acerca y yo lo desestimé. No, es una bronca ahí. ¿Quién? El hijo de la agraviada. Entre con el otro, cuando estábamos en la diligencia. La agraviada no, el Con el hijo de la agraviada estaban peleando. No, yo al contrario, yo tengo para querellarlo ahorita al abogado. Con eso. Está loco, que ir a la casa de la agraviada, qué chistoso. Es más, la diligencia ha podido comprender inclusive la visita a cada uno de las partes que han intervenido en el proceso como testigos. Está loco. Pues. Él ha llegado primero por disposición, ¿eh? Él nos dio por la gana. Él ha ido tomando por el hombre la decisión. Y en la decisión, lo más, lo que debería haber hecho es también saberlo bien grabado. Lo que, lógico, lo que pasa, y entonces, si él consideraba eso, entonces, ¿por qué no dejó en el acta la observación del caso? En el acta. Porque en el acta salía rebatido. En el acta. No, eso me tiene sin cuidado. Yo lo que leí por hablar eso. Yo le he dicho, ¿sabes qué? Eso fue todo. Señores, buenos días. Buenos días, doctor. Lo que pasa, o sea, si a mí me quieren buscar un talón de Aquiles. Vamos a dar la audiencia de Escobar Guillén. Escobar Guillén. Además, aquí hablando otro. Correcto. Espero. En ese caso específico, lo que pasa es que ellos ya han estado midiendo, preguntándole a la abogada de oficio más o menos cómo fallamos nosotros. Yo le pregunté, ¿qué cosa le están preguntando, doctora? Él dice ya, pues, doctor, el viernes vino. Yo sé que acá el doctor Mira que lleva, tiene posición en contra, bueno, no sabemos, porque no hemos discutido. Posición en contra de qué. De mi defendida. Pero yo quiero que, pues, doctor, ¿sabe qué? Ese día, pues, sé que me lo dice en el acto, en el momento mínimo. Yo que tú le das tu acto. En el momento mínimo. Sí, pero hay que entender que está desesperado, ya se dio cuenta de que no está mal. No, pero él no tiene, no tiene por qué difamarme, porque es una difamación. Yo le he dicho, señor, todo ha ido bien hasta el directo.